poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Palabra Indómita, programa 57. Nos da mucho gusto que nos escuchen desde Sulja, en Guerrero, la radio Ñonda. También en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ahí en Ocobén, y también en la ciudad Monstruo, con la Tehuelga Radio. Nos da gusto seguir emitiendo, seguir platicando de cuestiones que tienen que ver con la violencia, el poder, y hoy vamos a platicar de un tema que le da como continuidad a lo que platicamos en el programa anterior, pero desde un enfoque distinto, ¿verdad, compañera? Sí, claro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Espero que estén ya terminando sus actividades o estén empezándolas, no sé, cada caso diferente. Y estamos muy contentos porque a pesar de todo lo que ha habido este día, que ha sido un poco complejo, aquí estamos contra viento y marea con un invitado muy especial, que bueno, ya él después va, con su palabra lo vamos a reconocer. Pues estamos aquí en Xochis, nos toca estar acá ahora en Xochitlahuaca, Guerrero, y vamos, sí, como dice el compañero, vamos a estar hablando de un tema súper actual. Yo creo que particularmente en este año, si algo se ha hablado en este año es de enfermedad. Estamos en una pandemia, seguimos con el COVID-19, y si de algo se ha hablado en este año es sobre enfermedad. Y pues nosotros ahora queremos hablar sobre medicina tradicional. Ya que nos encontramos este día por acá en Xochitlahuaca, quisiéramos hablar un poquito aquí con nuestro invitado que está aquí presente. Acerca de la comunidad, ¿dónde estamos? Si nos puedes platicar, compañero, ¿dónde estamos en este momento? Ahorita vamos hablando al respecto. Shumando, Chatsun, yo, Ahnatulte, yo, Radio, muy buenas tardes, buenos días. Soy de aquí, de Xochitlahuaca. Estamos en la costa chica del estado de Guerrero, en una comunidad que se llama Sulja, que también es conocido como Xochitlahuaca. Es una comunidad amuzga, pero también aquí viven los hermanos mixtecos, los nahuas, mestizos, afro-mexicanos o afro-mestizos, y bueno, toda la comunidad también mestiza, y aquí estamos en este municipio de la costa chica del estado de Guerrero. Bueno, gracias, compañero. Quisiéramos que nos contaras, aquí en la comunidad nos estás comentando que es una comunidad muy diversa culturalmente, habitan varias culturas. Aquí quisiéramos que nos contaras cómo se vive esta cuestión de la medicina tradicional. Aquí estamos, ahorita yo también estoy aquí viviendo en esta comunidad indígena, y estamos viendo, al menos yo del tiempo que llevo acá, que cuando pasa alguna enfermedad, pues no es que corramos luego a la farmacia, ¿verdad? Sino que hay otras formas de curarse, y es algo que desde una explicación de un saber más occidental o quizá desde la ciudad se ha denominado como medicina tradicional. Para ustedes, tú en tu experiencia, ¿cómo le explicarías a alguien de la ciudad qué es la medicina tradicional? Bueno, para empezar, sí, a nosotros sí nos pegó o nos está pegando fuerte la pandemia. Es una enfermedad nueva creo que para todo el mundo, pero hablando de nosotros como pueblo indígena, como Amuzgo, durante muchos años, hemos hecho uso de lo que tenemos al alcance. En ese sentido, nosotros tenemos mucha variedad de plantas medicinales, raíces, ¿no?, hojas, y hacemos uso cuando nos enfermamos, ¿no? Y en este contexto de la pandemia también hemos hecho uso de lo que tenemos a nuestro medio. Pero la medicina tradicional es lo que siempre hemos usado aquí en la región, porque el sistema médico oficial no cubre la totalidad de toda la población. Aquí en este municipio tenemos 72 localidades. Algunas localidades pueden tener 5 viviendas y otras pueden tener más de 100. Entonces, pero el sistema médico, tenemos un hospital básico comunitario aquí en la cabecera municipal de Xochitlahuaca, que atiende la población que vive en la cabecera principalmente. Y en las comunidades de aquí, a la comunidad más alejada de la cabecera queda dos horas y media aproximadamente en carro. Entonces es muy difícil que alguien, por ejemplo, de la comunidad apartada de Cerro Bronco acuda, llegue al hospital a tiempo, sea para una enfermedad muy grave. Entonces, pues así es como en esta región nosotros tenemos infinidad de plantas y también lo usamos como para comer, son plantas comestibles. Tenemos diferentes plantas que quizás no lo vemos como medicina, pero lo consumimos al momento de comer, ¿no? Entonces, estas hojas durante mucho tiempo los abuelos lo sembraron, lo plantaron, y siguiendo esta tradición, las comunidades todavía conservan esta tradición de cuidar, de tener un pequeño, ¿cómo se puede decir? Como un pequeño huerto familiar para tener plantitas medicinales principalmente. Cuando en ese sentido la medicina tradicional está más viva que nunca aquí en la región. Yo creo que allá en la ciudad es más complicado, ¿no? Porque ya lo que es la biomedicina, lo que son los medicamentos, creo que es lo que más se usa, ¿no? Si una persona se enferma de una gripa, creo que lo primero que recurre es a la farmacia, como dice la compañera aquí. Pero aquí es muy difícil, aquí no, o sea, no estamos acostumbrados a hacer uso de todo el tiempo de la medicina que me ofrece la medicina occidental, sino que tenemos más plantas, más hojas, y es lo que usamos. Yo creo que es lo que nos ofrece el medio, y esta es la manera de cómo nosotros hemos sobrevivido durante estos tiempos. Y esto lo digo porque cuando hubo la invasión española, hubo un tiempo en que los Amuzgos como población se redujeron como a 200 personas nada más, o sea, casi extinguiéndose. ¿Por qué? Porque había enfermedades nuevas que no sabíamos cómo combatirla, o nuestros anticuerpos no asimilaron rápidamente, pero ya con el tiempo ya pudimos adaptarnos. Entonces yo creo que esta pandemia también como que nos ofrece un reto, porque no sabemos qué va a seguir, ¿no? Porque ya ha habido personas que han fallecido, pero precisamente porque han cambiado la dieta, la forma de consumo, de la alimentación, ¿no? hay personas diabéticas que consumen más productos industriales, y esto ha llevado a consecuencia que se enfermen de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces nosotros aquí en la comunidad de la Musga sí es algo muy, muy vivo, muy presente, lo que es la medicina tradicional, que consiste básicamente en las hojas principalmente, pero también en rituales, ¿no? Porque nosotros concebimos la enfermedad como algo más integral, igualmente las prácticas son más integrales para sanar a una persona. No es el cuerpo, tiene que ver con la conexión que tiene con la naturaleza, con la tierra y con los demás seres humanos también y seres animales del medio. Entonces, esa es la forma de cómo concebimos lo que es la enfermedad y la salud, ¿no? Entonces, así es como tratamos la enfermedad y usamos la medicina tradicional aquí en Xochislahuaca. Tú aquí estabas comentando, compañero, que en la época de la colonia, de la colonización, la población se redujo hasta 200 personas. ¿Eso está plasmado en algún documento o en un códice? Claro que sí. ¿Cómo podría saber eso, más? Compañera, eso lo podemos ver en unos datos que arroja una tesis que hizo un compañero que se llama David Valtierra, que hizo un estudio demográfico de la población amusga hasta un año determinado, no recuerdo qué año, pero sí plasmó de que en esta región había más pueblos indígenas, no solamente había musgos, mixtecos, nahuas, sino que había otros pueblos, como el pueblo ayacasteca. Este pueblo ya no existe. ¿Por qué? Igualmente porque fue mermada por estas enfermedades y por la cuestión del trabajo, la esclavitud que implementaron los españoles cuando llegaron a toda la población indígena de la región, la cuestión de la caña y otros trabajos forzados que los indígenas de la región no estaban acostumbrados. Entonces, los amusgo casi se iban a extinguir, ¿no? En un año determinado, ahorita no recuerdo en los años, pero sí la población se redujo a 200 personas. Y eso también me hace pensar que a lo mejor esta misma situación de un pueblo a un momento de llegar de desaparecer hizo que el arraigo a la medicina tradicional fuera bastante, o sea, es como algo fundamental, trascendental para sobrevivencia. Y que a la fecha, pues, la población amusga tiene, al menos en Xochiscahuaca, tiene más de 8,000 personas, me parece. O por ahí, sí, pero sí. Digamos que se recuperó en números, ¿no? Sí. Y eso me hace pensar que la medicina tradicional forma parte central en la cultura del pueblo amusga. También nos comentabas acerca de esta cuestión de cómo se vive la salud y la enfermedad como algo integral, y hablabas de plantas, toda la parte de hojas, raíces, rituales. ¿Hay algunas cosas dentro de la cosmovisión de los amusgos que también, por ejemplo, algunos seres que no se ven pero que están, o eso no es? En otras culturas yo sé, por ejemplo, el señor del monte o el señor de la cueva, pero no sé aquí si exista algo que también intervenga en estos procesos de salud y enfermedad. Claro que sí, porque lo que es la salud debe de haber un equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe en la persona, con lo que le rodea, que pueden ser el medio ambiente, hay unos seres sobrenaturales en la cosmovisión de nosotros, los Nanguenamta, los amusgo, que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Como pueblo Nyamta, Nanguenamta. Sí, tiene que ver también con esta cuestión. Para nosotros hay un ser que cuida el monte, le decimos en amusgo, este ser o este dios del monte, lo que hace es como cuidar todo lo que es la cuestión de las montañas, donde viene el agua, el monte, los animales que existen ahí, y también tenemos un dios, un ser, o una, no sé cómo llamarle, Tzatzamta, que cuida todo lo que es el agua, todos los animales que viven en el agua, y también en la cosmovisión Amuzga, nacemos con un animal también, con una parte animal, y este animal que creo que lo nombran como Nahual en náhuatl, uh-huh. Y para nosotros es cuando alguien se enferma, es que la contraparte, la otra parte de la persona que es el animal, es porque este animal sufrió algo o está enfermo, algo le está pasando. O cuando la persona se muere es porque su animal murió, ¿no? Entonces, es lo que nosotros aquí concebimos como el Nahual. En Amuzgo decimos Ch'ah. Es así es la palabra como nombramos. Entonces, sí es como esta parte de que el ser humano se conforma, se reproduce toda la idea de nosotros, lo que es la salud y la enfermedad, tiene que ver también con esta relación que tenemos, este equilibrio que tenemos con la naturaleza. Todo lo que es el medio ambiente tiene que ver, porque el hombre está conectado con la naturaleza. El hombre tiene que tener esta conexión, pero sobre todo el equilibrio. No los abuelos siempre nos decían o nos enseñaron a cuidar las plantas, a cuidar los árboles, a sembrar, pero toda esta reproducción, esta forma de cómo ellos concebían y hacían la conexión que tenían con los abuelos, en estos momentos o en esta generación, está perdiendo. Entonces, esta parte que nosotros como tejido social que debe permanecer, debe de continuar y debemos de valorarlo. Bueno, gracias. Vamos a seguir hablando más adelante sobre estas cosas, vamos a ir puntualizando. Y ahora quisiéramos, nos vamos a ir a la primera canción. No sé si nos quieras presentarla. Porque tu lengua. Sí, ajá. Sí, es una canción de un chavo que vive aquí. Se llama Irving. Y la canción se llama Pueblito Mío. Entonces vamos a escuchar esta canción. Habla sobre el pueblo de Xochistahuaca de una manera muy romántica. Ok. Bueno, pues nos quedamos con esta canción aquí en Palabra Indómita. Oh. pueblo Zulha. Bueno, regresamos acá en Palabra Indómita. Nos estabas platicando acerca de, bueno, cómo se ha entendido históricamente esta cuestión de la salud y la enfermedad, esta cuestión del nahual, cómo las personas nacen con un animal. Y bueno, en este momento, cuando se rompe el equilibrio que nos estás comentando, se manifiesta a través de una enfermedad, ¿no? Esta ruptura de este equilibrio del cuerpo, se rompe la salud, se manifiesta a través de una enfermedad. ¿Cómo un médico tradicional, por la experiencia que tú has tenido viendo a los señores o a las señoras, ¿cómo detectan este tipo de cosas? ¿O cómo se hace? ¿Cómo lo diagnostica? Primero, el diagnóstico, ¿no? La persona tiene que manifestar ciertos síntomas para acudir con el especialista. Aquí en la región hay curanderos, hay rezanderos, hay parteras. Entonces, cuando una persona manifiesta una enfermedad determinada, podemos, lo que llaman las enfermedades, que llaman enfermedades culturales o padecimientos culturales o cualquier tipo de enfermedad, acuden con estos especialistas. Esto lo hacen cuando la enfermedad, o sea, ellos mismos ya no tienen una respuesta, cuando la enfermedad es grave, porque cuando es un padecimiento, una gripe común, con unas hojas de este huerto familiar lo controlan. Entonces, cuando la persona se enferma, aquí acude con el curandero, por ejemplo. Cuando vamos a hablar de la enfermedad del espanto, por ejemplo, la persona manifiesta ciertos síntomas como dolor de cabeza, náusea, dolor de huesos, etcétera. Entonces, lo que hace es ir a una cita médica, ¿no? Uh-huh. Con el curandero. El curandero lo que hace es que usa ciertas técnicas para determinar qué es lo que tiene la persona, ¿no? Entonces hay formas de determinar. Entonces, cuando ya ubica qué enfermedad es, comienza con el tratamiento. Uh-huh. Pongamos como ejemplo el espanto o el susto. Cuando la persona se enferma del susto, del espanto, el curandero lo que hace es la reacción del espanto, es cuando alguien repentinamente o con algo muy circunstancial se lleva un susto, ¿no? Por ejemplo, cuando ve un asesinato, cuando ve a alguien herido, ya sea aquí en el monte, cuando alguien se encuentra una culebra, ¿no? Se espanta la persona y al espantar se pierde el alma. Entonces, cuando el alma se pierde, el curandero lo que hace es llamar el alma donde fue el susto. Pero como el susto puede ocurrir 20, 30, 40 años antes de presentarse la enfermedad, y a veces no solamente un susto, pueden ser varios sustos. Pero solamente puede ser un susto que ocasione la enfermedad. Entonces el médico tradicional va a determinar por medio de unas técnicas cuándo fue el susto y bajo qué circunstancia. Supongamos que un jornalero que se fue a trabajar se asustó en los campos agrícolas y esto fue hace 20 años y ya no puede regresar para allá, ni el curandero puede ir para allá. Para para recoger la sombra, para recoger el alma, ¿no? Entonces lo que él hace es llamar el alma, o también lo llaman como sombra, la sombra de la persona, lo llama por medio de unas técnicas, hace el llamado por medio de rezos también, y hay un ritual que le hace a la persona enferma, y para que le regrese el alma y la persona pueda vivir plenamente y que esté íntegro como persona, ¿no? Porque el momento de perder el alma, la persona ya no está íntegra, la persona no está completa, la persona no tiene el equilibrio. Entonces es una enfermedad y es una forma de cómo tratan los curanderos. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de cuando alguien pierde esta sombra? Cuando alguien pierde su sombra, se enferma, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de hueso, náusea y otros tipos de síntomas que va a depender de la persona también. Pero que aquí es muy importante lo que dicen los terapeutas, los médicos tradicionales, que no todos tenemos las mismas condiciones. Una persona joven de unos 20 años tiene la sangre fuerte, y una persona de 60, de 70 años ya tiene la sangre más debilitada. Entonces, no es la misma, puede enfermarse de una misma enfermedad, pero la reacción puede ser distinta. Esa es como la forma en que se manifiesta la enfermedad. Esa es la forma de cómo se manifiesta. Y es lo mismo para hombres y para mujeres. Es lo mismo para hombres y mujeres. Y por ejemplo, dentro de esta medicina tradicional, ¿cuáles son algunos ejemplos de enfermedades? Bueno, desde la medicina occidental vemos que las enfermedades se dividen en digestivas, respiratorias, mentales, como del otro tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que son más como del corazón, etcétera. Como que separan un poco como el cuerpo para esta detección de enfermedades. ¿Hay algo similar en la medicina tradicional que separen, por ejemplo, enfermedades del estómago o enfermedades de las vías respiratorias o enfermedades del corazón cardiovasculares? ¿Existe algo o algo similar o cómo lo ven? No, nosotros como musgos no nos separamos, no hay una distinción, pero los estudios antropológicos sí separan. Entonces nosotros desde adentro, desde aquí, desde el pueblo, no distinguimos una enfermedad porque puede ser multicausal y puede ser de diferentes aspectos, tanto físico como espiritual o anímico, porque también los antropólogos que han hecho estudios, los amusgos, dividen las enfermedades más anímicas, cuando es cuestión de ánimo de la persona, y dividen lo que es del cuerpo, lo biológico. Pero nosotros como comunidad o como terapeuta, los médicos tradicionales no dividen, no categorizan. ¿El alcoholismo, la drogadicción, está considerado como una enfermedad? No está considerado. El alcoholismo no es una enfermedad de la comunidad. La drogadicción, o sea, sabemos que, pues, digamos, el problema del narcotráfico a nivel mundial, pues las comunidades no quedan exentas, y seguramente no solamente algunas, bueno, anteriormente la marihuana era ilegal, bueno, ahora ya no, pero otro tipo de sustancias que sí son drogas muy fuertes, la cocaína, no sé, otro tipo de sustancias como más fuertes, tampoco no, desde los amusgos no lo ven como este tipo de adicciones a estas sustancias. Precisamente los más ancianos, los curanderos, porque menciono el dato de que los curanderos o las parteras, todos los médicos tradicionales, tienen una edad muy, muy avanzada, son personas grandes de 60, 70, hasta 80 años. No hay jóvenes que que aprendan y practiquen eso. Ahora, los más ancianos, los más grandes, los señores, no hablan tanto del abuso de estas sustancias, sino que hablan del desequilibrio que ya hay, que ya existe hoy en día, porque estas sustancias, como son nuevas, se podría decir, como el narcotráfico, el abuso de consumo de estas sustancias tóxicas, genera una cierta reacción en las personas, y entonces aquí en la comunidad la drogadicción sí nos está pegando muy fuerte, pero los más grandes es lo atribuyen a una falta de integridad de la persona al momento de consumir y la falta de equilibrio que existe en la persona. Por eso hay una reacción cuando alguien abusa de estas sustancias y la explicación por qué se recurre a eso, ¿no? Y también quiero comentar que la medicina tradicional es preventiva también. No es solamente de tratar lo que ya es padecimientos de las personas, sino que también hay formas de prevención. ¿Cómo, de cuáles cosas se previenen? Pues principalmente la forma, siempre lo que el consumo de alimentos, ¿no? Porque los terapeutas, los médicos sugieren la buena alimentación para fortalecer la sangre, porque aquí siempre se mencionan ellos la sangre como un elemento fundamental para entender la salud. Y una persona sana puede estar independientemente de la edad, pero que haya fortalecido la sangre por medio de una buena alimentación y un buen equilibrio con el medio ambiente, es más complicado que se enferme la persona, es más... no cualquier enfermedad le puede afectar tan fácilmente. Y por ejemplo, hablaste de curanderos, de sanderos, médicos tradicionales, entra ahí, ¿no? ¿Qué pasa con las parteras? Qué bueno que lo menciono. Las parteras son señoras, son parteras. En el municipio solamente yo he ubicado a un partero, a un señor que es partero, pero casi todas son señoras parteras. Las parteras, aquí la nombramos como Anantonas en Cuyusco. O sea, desde ahí nosotros la concebimos como una persona, como una experta en atención, acompañamiento de la mujer embarazada. No es concebir el parto en sí, sino que es concebir el embarazo de manera global, de manera más como un proceso, ¿no? Desde la concepción hasta el alumbramiento. Entonces ellas, desde su nombre, significa que ellas van a estar acompañando a la mujer embarazada durante todo ese proceso de embarazo hasta el parto. Okay. Y estas compañeras que se dedican tienen una labor fundamental, ¿no? Porque es recibir la vida, ¿no? Que es la preservación del pueblo, básicamente, ¿no? Sí. O sea, los niños que están van a que constituir la nueva comunidad, ¿no? O sea, se van los abuelos, pero los niños son los que van a hacer la comunidad, ¿no? Entonces tienen un valor, pues yo creo que muy, muy importante. También usan plantas medicinales. También usan remedios, plantas medicinales para hacer o para sobar, por ejemplo, a la embarazada, para un poco nivelar o tratar de controlar la dolencia, los dolores de prepartos, del parto. Todo esto a base de hojas medicinales. Obviamente que ellas tienen el conocimiento del uso de las hojas medicinales. ¿Y qué pasa con esta cuestión de, nos mencionabas, ¿no? Bueno, están todos los huertos familiares, que casi todos tienen, es raro que una familia no tenga alguna plantita sembrada, pero ¿ha habido cambios en las plantas? ¿Alguien dejó, han desaparecido plantas? ¿Tú has identificado algunas plantas que han desaparecido? Yo he observado que lo que ha pasado aquí con el proceso de urbanización, se podría decir, yo como vivo en la cabecera municipal, estoy hablando de aquí de la cabecera donde hay más comercio, donde hay más movimiento, en las comunidades todavía aún se conserva la mayoría de lo que es la cultura de los zamuzgos, pero aquí en la cabecera lo que sí ha pasado es que sí ha habido cambios, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, el consumo de plantas que son medicinales y que también se usa en los alimentos como el chipil. Chipil se consume, se come, pero es medicinal. Entonces aquí los jóvenes o las personas de aquí no es que se esté desapareciendo, simplemente que ya no lo siembran. Entonces por tal motivo ya no se consume. Ajá, entonces han dejado o están dejando de consumir todo lo que son estas plantas medicinales, y también se usan los platillos como comida típica, ¿no? Como la hoja santa, como la hierba santa. Hierba santa, ok. Bueno, pues vamos a continuar, pero primero nos tenemos que ir una rolita. Ya después seguimos platicando con el compañero. Esta canción es una cueca, es chilena, porque pues en toda América hay parteras. Y esta canción en particular habla sobre el trabajo de ellas, que es tan importante para la vida. La toca el grupo La Patria y se llama Así dijo la partera. Aquí en Palabra Indómita. La vida ya viene, la criatura, ay, ay, ay. La vida así dijo la partera, la vida así dijo la partera. La vida déjenme, solo a la maire, ay, ay, ay. La vida y lo miran es pa' afuera. La vida ya viene la criatura, será un sacuarinero. La vida pañal pa' guagua, tráigame un lavatorio, que viene la vida lleno con agua. Será un sacuarinero, que viene la vida pañal pa' guagua, lleno con agua. Y sí, la vida mujer valiente, que anestesia dolores, que viene la vida con agua ardiente. Señora su guaguita, la vida salió niñita. Continuamos acá en Palabra Indómita, transmitiendo en vivo y en directo desde Xochitlahuaca, Guerrero, Sinjá, con este tema que pues realmente pues uno es inmenso, así que vamos a cortarle un poquito esa explicación muy interesante que nos estaba dando el compañero, el contexto del pueblo, cómo se han enfrentado a las enfermedades históricamente, cómo han sobrevivido a estas, los métodos que están utilizando para combatir las enfermedades, algunas plantas, casi no se han ahondado en esa parte, ¿no? Creo que va a ser difícil en este programa. Esperemos que en un futuro podamos hacerlo, como platicar específicamente de algunas plantas. Aquí siempre estamos así como, tenemos este programa pendiente, esperemos que lo logremos hacer, lo vamos a anotar. Ahora queremos que nos cuentes, que platiquemos acerca de cuáles han sido. Estamos hablando que hay unas prácticas de curanderos, rezanderos, médicos tradicionales y parteras. muchas de estas cosas que nos has platicado, por ejemplo, esta cuestión de la sombra, el susto, los nahuales, el acompañamiento al parto, ¿cómo lo han recibido los médicos tradicionales, los médicos del hospital de Xochitl? ¿Cómo ven esta medicina tradicional? ¿La incorporan ellos, invitan a algún médico, digamos, para que se dé un tratamiento conjunto con el hospital y los médicos? ¿O qué pasa? ¿Cómo los ven? ¿Cómo ven cómo un médico que trabaja en el hospital o en el centro de salud, cómo ve a un médico tradicional, a una partera? Yo creo que aquí hay dos partes, dividir este tema en dos partes o explicarlo de dos maneras, porque los médicos alópatas, los médicos occidentales de los hospitales, de los centros de salud, tienen un discurso del sistema médico oficial, y en este discurso incorporan lo que es la interculturalidad en el discurso, ¿no? Entonces podemos entender que ellos tienen una práctica o hay condiciones para incorporar la medicina tradicional en la atención de un enfermo. Pero esto no se da en los hechos. En los hechos no hay un sistema o no han implementado una estrategia de integración que incorpore o que respete la medicina tradicional. Siempre es la manera de enseñar, siempre es la manera de menospreciar, siempre ha sido la manera de catalogar a los médicos tradicionales como la contraparte de lo que es la medicina o la buena medicina. Entonces, así es como en estas condiciones aquí en la comunidad, los prestadores de salud, del centro de salud, del hospital, generan este tipo de ambiente hacia las parteras, hacia los curanderos. Por ejemplo, si una partera quiere acompañar a una mujer a la que le ha dado seguimiento durante todo su embarazo, tiene que ir al hospital por alguna complicación. ¿En el hospital permiten que la partera esté acompañando? No lo permiten. Y esto lo puedo mencionar porque en la vida, en la experiencia personal, mi pareja, mi esposa, cuando ella estuvo embarazada, ella la atendió doña Tranquilina, que es una partera curandera muy reconocida en la región, y nosotros queríamos que tuviera una atención integral mi esposa al momento de dar a luz, pero tuvimos que internarla al último momento acompañada de la partera. Pero en el hospital los médicos no dejaron a doña Tranquilina entrar para apoyarla, estar con ella, acompañarla durante el parto. Entonces no dejan, no permiten. ¿Cuál fue el argumento que dieron para decir la partera no entra? El argumento fue de que ella no debía de estar ahí, que había una norma que solamente debía estar el médico que atendía, de acuerdo a la norma que ellos tenían, o reglamento del hospital, el médico y la enfermera, nada más. Y con esta visión que ellos dicen, que es intercultural, pero que no aplican, ¿está considerado dentro de esta norma intercultural la participación de las parteras? ¿O no, o ni siquiera lo están considerando? Ellas consideran la participación de la partera como auxiliar. Entonces, ellos lo que dicen o lo que hacen es capacitar a la partera, capacitarla para usar herramientas biomédicas, ¿no? Entonces, esa es la visión. Desde ese enfoque usan la interculturalidad. Entonces, estamos viendo que ahí, en este ejemplo muy concreto que nos acabas de relatar, estamos ya viendo como un ejercicio de violencia hacia la práctica de las parteras, ¿no? Al decir, tú, a pesar de que la partera ha dedicado su vida al acompañamiento a las mujeres embarazadas, hay una violencia hacia ellas cuando le dicen, tú no estás capacitada, tú quédate afuera. Y básicamente le están diciendo, tú no conoces de estas cosas, ¿no? En términos muy sutiles, con una terminología muy particular, pero están, en términos coloquiales, ninguneando su trabajo, ¿no? Están, y en ese sentido ya estamos entrando ya al tema ya de las violencias y los poderes ejercidos desde Occidente, en este caso desde la medicina occidental, en ciertas prácticas. Por ejemplo, en otras prácticas, por ejemplo, curanderos, médicos tradicionales que han acompañado, por ejemplo, una enfermedad. Voy a poner un ejemplo, un infarto o un preinfarto que pudo haber sido debido a un susto, y el susto está directamente asociado al tipo de enfermedades que están tratando los médicos tradicionales. De igual manera, no es bien visto por el médico del hospital que vaya su médico tradicional acompañando a la consulta. O sea, o también lo meten a la consulta y entre los tres, tanto el médico del hospital, el médico tradicional y el enfermo, se sientan a hacer un diálogo. Eso no existe. Claro, por supuesto que eso no existe. Un diálogo no existe. Y ni siquiera creo que lo plantean, porque no debe ser desde una visión occidental, oficial, porque desde la formación del médico occidental o alópata, cuando llega a la comunidad siempre llega con esta visión de voy a enseñar. Uh-huh. Entonces ellos se forman en una escuela muy occidental, con una visión de que yo voy a enseñar porque yo tengo la verdad. No llegan ni siquiera conociendo el contexto donde van a trabajar. Ni siquiera la escuela los forma como una manera de entender qué comunidad van a tratar, cómo tratan en esa comunidad padecimientos desde hace más de 500 años. Entonces ellos tienen una formación biomédica desde esta ideología de supremacía, de la única, de la verdad, de que si no crees lo que yo creo, te excluyo, te discrimino, te catalogo como ignorante, todo una violencia que se ejerce en el discurso y en los hechos. En ese sentido, por supuesto que todos los médicos tradicionales, los curanderos, las parteras, lo han sufrido en carne propia, en los centros de salud, en los hospitales privados, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que no los respetan. Respecto a los tratamientos que dan los médicos o las parteras, tampoco los respetan. Por ejemplo, si te da el tratamiento de tómate este té durante 10 días, no, el paciente lo hace de manera independiente. El paciente, al momento de sentirse enfermo, gente que elige y busca a quién acudir. La mayoría de los musgos nosotros cubrimos principalmente con los curanderos, pero el curandero tiene una forma de diagnosticar y de tratar cierto padecimiento, una enfermedad que para nosotros puede ser un susto, para el médico puede significar otro padecimiento. Entonces el tratamiento y el tiempo de sanación es distinto. A veces los enfermos lo que hacen es tratar primero la medicina tradicional, y si no resulta, pues como segunda opción acuden con el médico alópata. Y ya cuando llegan con el médico alópata, lo primero que hace el médico es regañar al paciente por qué no acudió primero cuando se sintió enfermo con ellos. Entonces es una forma de violencia, porque no se respeta todo el contexto, toda la cosmovisión, toda la cultura de los amuscos. Y por ejemplo, en el caso del COVID, aquí había una receta, ¿no?, que empezaron a hacer las personas que tenían COVID. ¿Nos podrías contar, podrías compartirle a los radioescuchas cómo era este preparado que hacían aquí en la comunidad? El jengibre. Sí, bueno, principalmente aquí, como esta enfermedad es nueva, sí, lo primero que recurren o recurren todavía a los que son diagnosticados con COVID, porque para empezar, esta pandemia lo que generó y sigue generando es miedo, ¿no? El miedo a la población a acudir a estos centros de salud, sabiendo que ahí se genera un tipo de violencia al tratar al paciente, independientemente del COVID, sino de cualquier tipo de enfermedad que hayan padecido. Y una forma de tratar que no respetan lo que es la visión o la forma de vida de los amusgos. Entonces, cuando llegó esta enfermedad aquí en la comunidad, la gente era renuente, tenía miedo y con justa razón, y no acudían. Entonces, con las personas que aparecieron o se enfermaron de esta enfermedad, se aislaron en la casa. Eso fue lo que hicieron, y ya en la casa usaron remedios caseros, remedios medicinal, a base de hojas medicinales, y lo que menciona aquí la compañera, pues jengibre y otras hierbas que no tienen nombre en español, es solamente namusgo, hierbas y hojas que usaron durante el tiempo de confinamiento. Y esa es la manera o fue la forma de cómo ellos pudieron sobresalir del COVID. Por ejemplo, en este caso, pues todavía ni siquiera a nivel mundial hay una medicina contra el COVID, ¿no? Las vacunas todas están en experimentación. ¿Qué decían los médicos del hospital cuando escuchaban que la gente estaba usando estos preparados, estos test? Pues la verdad, desconozco, pero yo creo que yo lo que sí observé, por ejemplo, en casos de algunos médicos particulares de aquí de la región, que lo que hicieron fue aprovecharse económicamente de este padecimiento, pues empezaron a recetar muchas pastillas que al final de cuentas a algunas personas no les funcionó y obviamente les cobraban muy caro por atender, entonces sí se aprovecharon, hubo un abuso por parte de algunos médicos, pero que hayan ahora la medicina tradicional va a ser ejemplos de que, por ejemplo, con el COVID no hay un tratamiento ni médico ni biomédico, no hay un tratamiento, no existe a nivel mundial, pero aquí lo que hacen los amusgos es usar las hojas medicinales y les ha funcionado. Entonces no quiero decir con esto de que sea la única manera, obviamente que hay muchas, pero aquí las hojas medicinales sí les ha funcionado a los enfermos del COVID. Pues nos das un contexto que luego no conocemos en las ciudades, ¿no? Esta cuestión de respetar los usos y costumbres que hay en los pueblos, que no son nuevos, que tienen muchos años y que muchas veces desde la visión occidental no se entiende, o hay algunos médicos que vienen de Occidente que dicen, mira, hay enfermedad nueva, oportunidad de negocio, voy a recetar un montón de medicinas ahorita que tienen miedo, y así se va dando. Vamos a continuar platicando, nos vamos a ir a otra canción. Esta en particular habla acerca de cómo este conocimiento tradicional estaba en las tierras de la América antes de la llegada de los españoles y cómo tenía que ver con esto de sanar el alma y el cuerpo, que no estaba separado, cómo pues hay diversas formas de ir por la salud y la enfermedad. Esta canción en particular se llama Curandero y la banda que la toca se llama Debajo del Agua y es muy movidita, es como para bailar aquí en La Palabra Indómita. Años del infinito, tradiciones camufladas, reservadas, esperando tiempo para salirse de profundas aguas. Flores sembradas en las aguas, teniendo cuento cortadas de nuestros corazones por espadas de los europeos, sabiendo que no tenían a los cuatro vientos, exigiendo oro por el precio de nuestro cuerpo. Ante con coli suena, llama la danza, lleva a nuestra familia de vuelta, a nuestra madre tierra. La palantina quema, las gasas en la esfera, del pueblo es como encargadas por mayas y aztecas. Continuamos acá en Palabra Indómita platicando con nuestro invitado del día de hoy acerca de la medicina tradicional, las violencias, los poderes ejercidos a todas las personas que practican y que incluso creen en la medicina tradicional, ¿no? Porque no solamente es quien la practica, sino también en los que creen, ¿no? Siempre hay un desprecio hacia el saber aparentemente no científico, ¿no? Te dicen, ¿cómo vas a creer que te van a levantar la sombra, no? Mejor vete aquí al hospital a que te hagan, te pongan un suero, etcétera, ¿no? Entonces, estamos platicando también como algunos ejemplos que ha habido acerca de la práctica de la medicina tradicional, cómo las parteras han sufrido violencia respecto a su práctica. Ha sido cuestionado el conocimiento de los médicos por parte de los médicos occidentales, alópatas. Y bueno, todo este contexto que estamos platicando aquí en mi programa definitivamente da un ambiente con algunas dificultades para los médicos para poder ejercer su profesión. Y en otras partes también algunas dificultades que están obstaculizando que puedan ejercer su profesión. No sé si por ese sentido nos puedas ir contando algo de lo que te han dicho los señores, las doctoras parteras. Sí, yo lo que he observado y he escuchado aquí en la región Amuzga, muchas veces, como les mencioné cuando comenzamos a platicar, a dialogar, la cuestión de dónde abarca la medicina alópata en el municipio no cubre la totalidad. Sin embargo, creo que la política que ellos implementan es precisamente combatir. Ellos traen modernidad y nosotros lo tradicional. Entonces, para ellos, como los médicos tradicionales, forman esta forman la parte de no medicina para ellos. Entonces, lo que hacen es precisamente menospreciar, desprestigiar la práctica médica. Aunque, como les mencioné, no cubren o no puede cubrir la medicina occidental la totalidad de la población, pero lo que ellos hacen es precisamente esto, de un enfermo lo primero que hace es acudir a un médico, a un curandero o a una curandera, y esto obviamente eligen lo que siempre hemos hecho durante muchos años, pero y la medicina occidental obviamente que esto no lo ve con buenos ojos, tiene que creen o ellos lo que buscan es que estemos consumiendo todo el tiempo pastillas o medicamentos de farmacia para generar obviamente un trasfondo económico también, ¿no? Porque las plantas no las compramos, las sembramos y sin embargo las pastillas te las tenemos que comprar. Entonces esta forma de seguir colonizándonos, podemos decir que es una forma de seguir esclavizados hasta en la salud. Yo creo que sí tienen mucho miedo de que sigamos manteniendo nuestra forma de tratar algunos padecimientos por medio de las plantas, porque en el contexto capitalista esto no genera ganancia para ellos. Sin embargo, si todos nosotros, la población de 36,000 amuzgos que vivimos en el municipio, acudimos a todas las farmacias, obviamente que se van a enriquecer mucho, a los médicos también. Todos iríamos a consulta, todos nos recetarían comprar medicamentos. Yo creo que sí les hace mucho ruido, sí les causa mucho menosprecio, obviamente que las prácticas implementadas por el sistema de salud van enfocadas hacia allá, hacia lo que es desaparecer estas prácticas, porque yo, como les mencioné en el discurso, obviamente hablan de la interculturalidad, pero en las prácticas distan mucho del discurso, de la realidad. Aquí los curanderos, principalmente, como les mencioné, son personas ya grandes que todavía no encuentran a la población jóvenes para seguir enseñando. Ya los jóvenes ya no quieren aprender de todos los conocimientos que tienen los ancianos, los grandes, las personas grandes de edad. Y todo este conocimiento, creo yo, por lo que yo estoy observando, que si no generamos el interés con la población joven, pues ya no habrá curanderos el día de mañana ni parteras. Porque hoy en día una partera, lo que dicen las jóvenes, por ejemplo, las hijas de las parteras que hemos, bueno, que yo he hablado, lo que dicen es que ellas no quieren aprender la partería por dos razones. La primera, porque no hay un pago de por medio. En la segunda, porque los médicos dicen que ellas son las que ocasionan las muertes maternas, por ejemplo. Y es una forma de violencia también, de criminalizar a una práctica que siempre ha estado una práctica ancestral, y con esta visión occidental moderna de que todos deben de acudir al hospital y tienen que ser con médicos, las parteras son las que ocasionan la alta tasa de mortalidad materna, por ejemplo. Entonces creo que esa es la forma de cómo se va perdiendo de una forma no simultánea, sino poco a poco va a ir desapareciendo si nosotros no hacemos algo al respecto. Por ejemplo, los médicos, las parteras, ya nos estás comentando, no reciben un sueldo, no, tampoco tienen una, no viven de eso, o sea, aparte de eso, se dedican a otro tipo de actividades para la subsistencia. Las parteras sí reciben lo que el paciente les quiera dar. Tradicionalmente le daban un pollo, animales de granja. Había una forma de agradecer por medio de lo que se tenía en la casa de alimentos, y ya en algunas ocasiones le daban un pago muy mínimo, muy simbólico. Y las parteras, aparte de su práctica, lo que hacen es tejer telar de cintura, ¿no? Y obviamente la unidad familiar tienen también su forma de sobrevivencia por medio de la agricultura. Entonces ellas no viven pues solamente de... No generan ingresos por medio de su práctica, sino que es una forma de dar un trabajo comunitario a la comunidad. Como un servicio. Como un servicio comunitario, exacto. Ok, entonces estamos viendo que hay dificultades en cuanto al reconocimiento de su trabajo, dificultades en cuanto a lo económico también, porque no es de que ellos se dediquen de lleno a eso, porque tienen que hacer otras actividades para poder sobrevivir, y eso va directamente ligado a que hay pocos pacientes, y esos pocos pacientes no todos, entonces tradicional puede vivir totalmente, forzosamente se tiene que dedicar a otro. ¿Cómo van a poder llevar a cabo una actividad cuando pues ellos también necesitan ciertas condiciones, ¿no? Para materiales, ¿no? Para poder vivir. Aparte de esas dificultades, ¿tú has identificado otras? Yo creo que esta parte de lo que nosotros concebimos como primordial es mantener el tejido social. Y parte de esta forma de reforzar el tejido social tiene que ver también con la práctica médica de los profesionales, de los médicos, las parteras. Lo que ellos hacen es un trabajo comunitario, que no existe un pago de por medio. Sin embargo, hay un intercambio ahí, hay una forma de agradecimiento de las pacientes, de toda la práctica que ellas y ellos hacen. Entonces creo que muchas dificultades es la económica, obviamente que sí, pero también la cuestión de la alimentación. La alimentación anteriormente o antes se sembraba más, se cosechaba más, se trabajaba más con la tierra, y hoy en día pues eso también se está perdiendo, ¿no? Y eso es también una dificultad para ellas, bueno, a la comunidad en general, ¿no? Sí. Repercute. Claro, en la comunidad general, porque no podemos ver al individuo como una persona, sino que forma parte de la comunidad, y cuando esta parte del campo permea a toda la comunidad, todas las personas que viven en una comunidad como nosotros aquí, la falta, esta forma de ir dejando, abandonando la tierra, también repercute en la práctica médica de la partera y los curanderos. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas o los que dejan de trabajar, lo que hacen es emigrar, por ejemplo. Emigran y dejan de acudir con el curandero, con la partera, ¿no? Entonces dejan, como lo mencionaste, dejan de dar algo a la partera, y la partera deja de seguir generando, entablando conocimiento con sus pacientes, ¿no? Ok. Pues muy interesante, ¿no? Todo el contexto de las dificultades. No ha sido muy fácil seguir trabajando en esas condiciones. ¿Tenías una pregunta, compañero? Sí, me pareció, bueno, me saltó mucho esta cuestión que nos estabas comentando, compañero, de cómo acusan a las parteras de las muertes maternas en la región, sobre todo porque primero nos platicaste que los médicos del estado o los servicios médicos que da el estado no llegan a todas las comunidades. pues por una parte el Estado no está cumpliendo con algo que es su función, que es proporcionar la salud, y por otra parte acusan de que las culpables de las muertes maternas son las parteras. ¿Con base en qué información ellos pueden hacer este tipo de acusaciones? Y ¿quiénes de las personas que sí acuden al servicio de hospital pareciera que todo el parto lo llevan bien y jamás hay complicaciones? ¿Se da así esta circunstancia o más bien lo veríamos como un ataque a la actividad de las parteras? Yo creo que esto lo podemos observar, o lo que yo he observado es por medio de las mujeres embarazadas, lo que dicen las mujeres embarazadas, cómo han sido tratadas, qué le han dicho los médicos. Yo, como les mencioné, en primera instancia, donde acuden las embarazadas aquí es con la partera. Y la partera lo que hace es acomodar el feto, acomodar el bebé y dar masaje, dar acompañamiento anímico, estar todo en el proceso, pero algunas eligen ir con el médico. Con el médico lo parta. Y ya estando ahí, si se presenta alguna situación de salud complicada, siempre lo que hacen es preguntar con quién te estuviste atendiendo. Y cuando las embarazadas refieren a las embarazadas, dicen, por eso las mujeres fallecen, porque no acuden solamente con nosotros, porque hacen uso de la práctica de las parteras. Entonces es como podemos constatar esto de que existe esta forma de violencia, porque aunque manejan cifras de las muertes maternas, no lo asumen ellos como tal. ¿Por qué? Porque siempre es como que los demás están haciendo mal y el Estado está haciendo bien las cosas. Y en realidad no es así, porque aquí no cubren totalmente la población para empezar, y tampoco ofrecen un servicio de primer nivel, que digamos, yo creo que ahí debemos empezar también. Allá en la ciudad tienen más servicio de nivel, más atención de medicina occidental, mejores equipos médicos. En cambio, aquí en la región estamos hablando de un hospital de básico, ¿no? Entonces, de básico. Entonces, una complicación de una mujer embarazada, se tienen que transferir, lo transfieren a la ciudad de Ometepec, que queda una hora de aquí. Y allá, si es más grave la salud de la embarazada, lo transfieren a Acapulco, que queda 3 horas, 4 horas de aquí. Entonces, así es como nosotros hemos observado esta forma de trato. Súper fuerte, tanto social, comunitariamente, como para los mismos médicos, pareciera que está un poco adversa su práctica, ¿no? No sé si podamos decir que está en riesgo, pero sí, no es fácil. Vámonos rápidamente a una canción de este grupo que nos reencanta aquí a los Indómitos, Santa Sabina, grupazo, y justamente trata de esta partera, esta curandera grandiosa, maravillosa, que yo creo que el mundo entero se maravilló por todas estas prácticas que hacía Nana María Sabina ahí en Oaxaca. Nos vamos con esta canción aquí en Palabra Indómita. Thank you. hacia la tierra. Eres barro, palabra, tiempo, eres flor, mañana eres cielo. Regresamos acá en Palabra Indómita con este rolón de Santa Sabina. Y bueno, vamos a seguir comentando aquí con nuestro compañero, nuestro invitado acá presente. Ya estamos hablando que sí, no es fácil la práctica de la medicina tradicional. Ciertamente tiene un contexto un poco complicado, tanto económicamente, tanto epistemológicamente, que quiere decir estas formas del conocimiento, ¿no? Reconocer este conocimiento, esta sabiduría ancestral, me atrevo a decir milenario, que son pueblos que han resistido cientos de años, miles, y ha sido este conocimiento milenario despreciado de manera tan ignorante por parte de una visión occidental. Las prácticas de la medicina tradicional en las comunidades no es fácil muchas veces, sobre todo cuando empiezan estos procesos de urbanización. ¿Qué pasa cuando alguien quiere saber acerca de la medicina tradicional? ¿Qué? Cuando digamos que un niño quiere saber sobre medicina tradicional, ¿cómo le hace un o una niña? Sí, yo creo que es por medio de la práctica. No hay manera o no hay forma de enseñar, o como estamos acostumbrados, por medio de lo empirismo, ¿no? de los hechos, de lo que hacemos, porque si nosotros no tenemos un conocimiento sobre las plantas, no podemos enseñar. Y si tenemos este conocimiento de las plantas, pero también de la forma de usar las plantas, de cómo usar toda esta medicina tradicional, no podemos enseñar a los niños. Entonces, los niños, cuando preguntan o cuando quieren saber más, pues es por medio de sus papás, ¿no? ¿Qué recurren al momento de tratarse de algún padecimiento? O sea, creo que ahí está la respuesta. Okay. Si digamos un joven quiere ser médico tradicional, ¿cómo le hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué requisitos debe de tener o cómo? Yo creo que esa parte no sé cómo responderla, porque los médicos, los curanderos dicen que tienen un don, algunos que tienen un don, y otros dicen que fueron aprendiendo durante muchos años, que les enseñaron, que les enseñó otro partero con más conocimiento, y que todo el proceso de aprendizaje fue por medio de aprender al acompañamiento de maestro durante muchos años y de la práctica. Entonces, creo que no hay como unos requisitos como para ingresar a una escuela, ¿no? Estamos acostumbrados a tener ciertos documentos, papeles o un perfil. Yo creo que los mismos parteros o curanderos pueden determinar quién tiene ese perfil de poder ejercer esta práctica de la medicina tradicional. Simplemente son las ganas de querer hacerlo. Y ya. Tiene que ver esas ganas también de querer hacerlo. Y ese interés. En el caso de las mujeres, si una muchachita quiere aprender a ser partera o quiere llegar a ser partera, ¿también es el mismo caso? Lo que han dicho las parteras es que lo principal que debe tener una aprendiz es perder el miedo y es tener la fortaleza necesaria para transmitir esa fortaleza a la embarazada, porque la embarazada al momento del parto lo que le invade es el miedo, y el acompañamiento de la partera implica transmitir esa energía, esa fuerza, esa fortaleza para darle ánimo a la embarazada al momento del parto. Y la embarazada, la partera no puede también tener el miedo, debe de perderlo para que pueda mostrar esta parte y darle fortaleza. Estamos hablando que los médicos tradicionales, las parteras, la mayoría o la mayor parte de las veces es gente que no sabe escribir. Entonces, difícilmente alguien ha sistematizado su conocimiento a través de algún libro, algún manual. ¿No existe algo así en la región? No existe un libro ha escrito de todo este conocimiento de los médicos tradicionales. No existe. Bueno, estamos hablando que los médicos tradicionales y las parteras tienen mucho conocimiento, pero no lo han plasmado en un papel como tal. No existe algún tipo de recetario, manual, libro de botánica, sobre medicina tradicional en la región. No existe, compañera, no existe. Y bueno, también les estamos hablando que esa es una forma de preservar el conocimiento. Sí está la oralidad, la práctica sobre todo es lo fundamental, pero como parte de la conservación y la preservación del conocimiento siempre está esta parte de dónde lo guardamos, o cómo lo ponemos, o dónde lo escribimos, quién lo escribe. Yo creo que si algún día llegaran a plasmarlo en un libro o en algo escrito, debería de ser en nuestra lengua, en amuzgo. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay formas, hay situaciones que solamente se explican con nuestra lengua, que es el amuzgo. Creo que es esta parte muy importante, porque al traducir, por ejemplo, algunos rituales, se pierde lo que significa en la cosmovisión amuzga. Entonces creo que sí, como dices, para poder preservar, para poder seguir haciendo uso de todo lo que es la medicina tradicional, tiene que ver también con el compartir, seguir compartiendo estos saberes, porque estos saberes, si la próxima generación no las comparte, no puede haber una comunicación con los terapeutas tradicionales, ¿no? Y mucho menos creo que en esta parte de ya no seguir acudiendo con ellos, tiene que ver también con perder la importancia de lo que es el conocimiento de todos los médicos tradicionales. Sí, eso es lo que mencionas, es algo como un punto clave, ¿no? Para este ejercicio de la medicina tradicional. Por ahí yo había escuchado que ciertas secretarías para el desarrollo de los pueblos indígenas de pronto daban credenciales, ¿no?, a los médicos. No sé si eso sucedió acá. Sí, es una forma de certificar a los médicos tradicionales, ¿no? Quieres a los médicos tradicionales, sí los certifican y los capacitan con términos biomédicos, para usar herramientas biomédicas, los capacitan y ya esto los diferencia o tratan de separarlos con los médicos tradicionales que nunca han acudido a una capacitación médica. Entonces esto los pone en un plan de los que sí están capacitados y los que no están capacitados. Y estas, digamos que estas instancias, aparte de clasificarlos, que es así un temazo, ¿no? Como desde el Estado, que el Estado no sabe de medicina tradicional, se atreve a clasificar a los médicos. Bueno, de entrada ahí hay una crítica, pero tampoco ellos han hecho un esfuerzo por sistematizar este conocimiento, en esto que mencionaba yo, recetarios, etcétera. No, tampoco. Tampoco ellos. Es una política muy contradictoria, ¿no? De esta política estatal, ¿no? De cómo por un lado te certifico, pero por otro lado no te apoyo a que hagamos un libro de medicina tradicional, ¿no? Como, así como existe el libro de medicina tal, que son tomos de 500 hojas o 1000 hojas o más, tampoco no hay esta cuestión de que vamos a sentarnos a hacer un libro de la medicina tradicional, con todo lo que eso implicaría, ¿no? Traducciones, grabaciones, seguimiento de enfermedad por caso, y una infinidad de cosas, ¿no? Tratamiento, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que es una política muy contradictoria acerca de cuál es la postura del Estado frente a la medicina tradicional. Y bueno, no sé si quieras mencionar algo, compañero. Yo creo que va mucho con lo que tú estás comentando, esta parte de capacitar médicos tradicionales y a parteras en conocimientos biomédicos. Yo me preguntaba la primera vez que lo comentó el compañero hacia dónde iba dirigido, ¿no? Si realmente era para darles un conocimiento adicional, que supieran dar un mejor tratamiento, tal vez una parte de la intención sea esa, pero si la otra es a quien está capacitado, yo sí le doy cierto nombramiento, y a quien no se haya capacitado, no, y está esta falta de sistematización. Yo creo que por una parte es continuar con el desprecio hacia la medicina tradicional, y por otra es tratar de solventar esta incapacidad del Estado para llegar a las regiones más apartadas, diciendo, bueno, aprovecho que hay médicos tradicionales que sí están por allá y que ellos hagan mi trabajo. Al final de cuentas, yo no les tengo que pagar por un servicio comunitario, que es lo que va a estar haciendo. Pareciera que es nuevamente, ¿no?, este ejercicio de poder, más pues considerando a nosotros como poseedores de un conocimiento que no vale la pena retomar, sistematizar ni guardar, ¿no? Así, tú ya lo habías visto así, compañero. ¿O cuál será la función del Estado respecto a la medicina tradicional? Yo pienso que generar condiciones, porque si existe esta situación en este contexto donde vivimos y no hay condición de seguir ejerciendo esta práctica, no solamente las condiciones que debe de haber, sino que también el respeto, sino que también la forma de valorar todo este conocimiento que hay aquí en la región. Entonces, si el Estado no ofrece esta seguridad, entonces nosotros, los médicos, la medicina tradicional, vamos a seguir viviendo bajo estas premisas. Entonces, las premisas de que nosotros, como somos tradicionales, pues estamos predestinados a desaparecer, que venga lo moderno. Creo que el Estado debe de llevar a la práctica todos los convenios internacionales que ha habido sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, que nosotros como pueblo tenemos derechos. Creo que la parte de la medicina tradicional es fundamental en nuestro derecho como pueblo. Y la medicina tradicional desaparece, desaparecemos nosotros también como pueblo indígena que somos. Entonces no podemos aceptar que el Estado nos despoje de lo poco o de lo mucho que aún tenemos como pueblo musco. Muy bien, pues vamos a seguir todavía platicando otro poquito con nuestro invitado aquí en La Palabra Indómita. Ahora los invitamos a escuchar otra rola. Nos vamos a ir con un poquito de reggae, con Los Rastrillos, esta rola que nos va a platicar de Basjer. Basjer se llama esta rolita, aquí en La Palabra Indómita. Perejil, paso, te y cilantro. Continuamos acá en Palabra Indómita, pues bueno, ya está el último bloque del programa. Estuvimos platicando en el último bloque acerca de las dificultades que tienen los médicos, las parteras, para seguir ejerciendo su profesión, porque es una profesión ser médico, ser partera, una profesión que ha salvado pueblos y que sigue salvando vidas, salvó vidas por el COVID en esta pandemia. Hay que reconocerlo, hay que decirlo, que gracias a este conocimiento tradicional, muchas personas que no hubieran tenido un lugar, una cama en un hospital, lograron sobrevivir, están logrando sobrevivir a esta pandemia. Y en ese sentido, estuvimos hablando sobre la transmisión del conocimiento y se me viene a la cabeza en de las políticas estatales respecto a la medicina tradicional. México, siendo un país con una tradición gigantesca de médicos tradicionales, de norte a sur, desde los yaquis hasta los mayas, ¿en algún momento tendremos alguna facultad de medicina tradicional o una escuela de medicina tradicional? Porque bueno, estamos hablando que el Estado quiere certificar y está tratando de poner credenciales. Bueno, en algún momento habrá, o nosotros en algún momento tendremos que organizar, o los pueblos tendrán que organizar esta universidad de medicina tradicional o esta facultad, escuela de medicina tradicional. Y en ese sentido quiero que tú nos cuentes cómo ves esta cuestión de la transmisión del conocimiento y ¿qué retos hay para la medicina tradicional en cuanto a la resistencia? Algo que nos quieras ir contando por ese sentido, ya como para ir cerrando el programa. Bueno, yo creo que principalmente generar la empatía hacia lo que desconocemos, ¿no? Yo creo que en la ciudad los que nos están escuchando, no, algunos no han escuchado quiénes somos los amuzgos y también de cómo tratamos nuestras enfermedades, cómo conseguimos la salud. Yo creo que México es multicultural, hay muchos pueblos que tratan de alguna manera su forma de vida. Entonces nosotros lo que le apostamos es a la vida y estas condiciones en las cuales estamos, en las cuales padecemos, estas enfermedades que son nuevas, que vienen de afuera, que llegan a mermar nuestra población, nuestra forma de vida, nosotros siempre hemos tratado de contrarrestar, de buscar alternativas para tener una buena salud. Los médicos tradicionales, les voy a contar un caso, cuando hace unos años trataron de organizarse y el Estado lo que hizo fue construir un hospital de medicina tradicional aquí en el municipio. Pero esta medicina, este hospital, solamente duró un tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo seguimiento. Es como solamente tratar de cumplir o demostrar de que sea el Estado ya cumplió con construir un hospital. Las instalaciones hoy en día ahí están abandonadas, sin un médico, sin ningún tipo de trabajo que se esté haciendo en estas instalaciones. Simplemente vino un expresidente a tomarse unas fotos y se regresó para nunca más regresar acá al pueblo. Entonces, esas instalaciones que los llaman como hospital de medicina tradicional, no hay ningún médico atendiendo. Creo que nosotros tenemos que entender que, para empezar, un médico alópata atiende en su consultorio, pero un médico tradicional no tiene un consultorio. El espacio que usa es todo un espacio sagrado que puede significar un arroyo, puede significar un espacio determinado en su casa, pero que donde entran en juego elementos que abarca toda la comunidad, tanto las personas como las plantas, los animales. Entonces no se puede generar o tratar de entender la medicina tradicional y la práctica médica de los curanderos de aquí como algo que se pueda transmitir por medio de la academia, que se pueda transmitir por medio de ese tipo de enseñanza. Entonces, si ellos no respetan esta forma de vida, está muy difícil que tengamos o sigamos ejerciendo, viviendo de esta manera. Ahora, yo creo que lo que les mencioné anteriormente de que es necesario que haya, el Estado debe de generar estas condiciones que siempre han sido de marginación históricamente en esta región de Musga, que haya este tipo de respeto, que ya no ejerzan esta violencia de manera muy obvia en los techos con los practicantes de la medicina tradicional. Pues muchas gracias, porque sí, estamos hablando que sí, no es un esfuerzo de una persona o dos que solamente quieran conservar esta medicina tradicional, sino que sí tiene que ser una fuerza colectiva, ¿no? La que empuje para el reconocimiento y la preservación. Muchas veces en algunos momentos está en papel, pero no es suficiente con eso, ¿no? O sea, estamos hablando de exclusión, rezago, olvido, marginación, cosas más estructurales y que definitivamente no es el esfuerzo de una o dos personas en la comunidad que lo quieran hacer, sino sí tiene que ser algo como más, una fuerza colectiva. Y pues justamente en esas fuerzas colectivas es como está la resistencia de las comunidades, y creo que mientras la gente siga agarrando una hierbita para curarse, mientras la gente siga poniendo una raíz en el piso para sembrar, creo que ahí también está la resistencia, ¿no? Mientras la gente siga haciendo eso, mientras siga regando su hierbabuena, su estafiate, su jazanta, su albahaca, creo que ahí justamente está esta resistencia de la que un poco nos estás compartiendo, ¿no? Y en ese sentido también, ¿algo que quieras agregar sobre esta parte? Pues solamente agradeciendo, ¿no?, las personas que nos están escuchando, pero también darle voz a esto de lo que nosotros vivimos, nosotros conocemos desde nuestro pueblo. Es una oportunidad para que también los compañeros, compañeras que nos están escuchando puedan conocer esta parte de lo que nosotros somos, los amuzgos, ¿no? Y nosotros creemos y seguimos creyendo de que podemos apostarle a la vida. Creemos que nosotros, defendiendo lo que nosotros somos como pueblo amuzgo, podemos seguir resistiendo, podemos seguir viviendo. Entonces nosotros sí, no estamos predestinados a desaparecer, a que nuestro conocimiento de las plantas medicinales, de todo el conocimiento de la medicina tradicional desaparezca, sino que nosotros tenemos que seguir, como dijo la compañera, tenemos que seguir haciendo y practicando. Y esto lo podemos de la manera más congruente es seguir respetando, conociendo todas las enseñanzas de los abuelos y seguirlo ejerciendo. Todo lo que es de lo que son las plantas medicinales, seguir teniendo la huertita de las plantas medicinales en la casa y usarlo, ¿no? Cuando nos enfermamos, así es como podemos seguir manteniendo nuestra tradición, nuestra forma de vida. Entonces, agradeciendo más que nada a los que nos están escuchando, y ojalá que esto les haya servido un poco para conocer. Ajá, claro, sí, desde luego gracias a ti primero por compartirnos esta experiencia, estos ejemplos de la comunidad. Esperamos que en algún momento este programa se escuche aquí mismo en Xochitlahuaca, y sobre todo esta parte de, bueno, enseñarles a tus hijos o a tus hijas, ¿no?, que cuando te duele el estómago antes de ir a la farmacia, pues mejor recoge tantita hierbabuena, tantita menta y hazte una infusión. Claro que hay padecimientos que no se van a poder tratar con medicina tradicional, estamos hablando de enfermedades más complejas, pero es un acompañamiento también de la medicina tradicional también en sentido. Por ejemplo, estoy hablando ya de procesos de cáncer o otras enfermedades más avanzadas, pero no olvidar, ¿no?, que también esta medicina tradicional tiene un papel dentro de estas enfermedades más complejas, también tiene un papel importante, ¿no? A un enfermo de cáncer para nada le sobra una rabiada de albahaca. Al contrario, son cosas que le ayudan de cierta manera, y también en ese sentido, pues educar, creo que es una tarea de todos, transmitir al niño, a los pequeños, que existen formas de curarse que están en la farmacia y que hay que saber distinguir en qué momento usar cada cosa, ¿no? Tampoco no es decir, bueno, no sirve nada de la medicina occidental, para nada. Hay medicamentos que han podido curar enfermedades, el mismo caso de las vacunas, que gracias a la experimentación se han logrado erradicar enfermedades como la poliomielitis, las viruelas, algunos tipos, pero como saber diferenciar y sobre todo ir transmitiendo con los hijos y las hijas, con los pequeños, pues todas estas prácticas. Y bueno, agradeciendo que ya agradeciendo a los radioescuchas, agradeciendo aquí al invitado, pues estamos cerrando este programa el día de hoy, esperando que pues podamos haber entendido sobre todo un poquito de la complejidad de lo que es la enfermedad, la salud y la medicina tradicional en las comunidades. Y nos vamos con, bueno, gracias a las radios también, por supuesto, que nos hacen pasar nuestra palabra. Radio Ñondá, aquí mismo, de Ciudad de Guerrero, todas las frecuencias, compañeros. 100.1 FM, pronto esperemos que ya estén al aire de nuevo. 102.9 FM en Ciudad de México, La Que Huelga Radio, y la 99 en San Cristóbal de las Casas. Y nos vamos con esta canción de Sanampal. La canción se llama Embrujo, acá en Palabra Indómita, y nos escuchamos pronto. Cambio y fuera. Sé que encanto posee la tierra mía, será tal vez el embrujo de sus mujeres, o acaso las suaves notas de sus canciones, que toda América canta con alegría. De mi guitarra suenan notas que cantan penas que muchas veces nos trae el amor, que son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavorido del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza, y entre los Andes suena que nacían cuando se oyen las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases, así y así, de un baloncesito. La coqueta con la puerta, porque así ha sido un bomberito. El pañuelo en el aire rasga un hechizo. Cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano y en sus compases parece que dije así, así, ahora como antes. Las manos de un moreno repiquetean sobre madera. A bailar se hará tu hermano, que aquí está la marinera. Y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control,